buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy viernes 18 de julio de 2014. La ventana llega a ustedes a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Fidel Barbarito. En la dirección general de la estación, Manuel Lazo. En los controles, los ojitos de sol, los ojitos sonrientes. Luigi Herloyo. Vamos, Luigi, aplausos y cariño. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con mucho cariño, todas las buenas vibras y con muchas bendiciones para todas y todos ustedes, además de los besos y los aplausos. Abre la ventana Enza García al ritmo de esta... ¡Ay, qué rico, Luyer! ¡Cuánto beso, caramba! Bueno, abre Enza García al ritmo de esta agrupación mexicana llamada Sargento García y el tema El Baile del Diablo. Huele a azufre, huele a gas. ¡Qué mundo loco este en el que estamos viviendo! Lamentamos, ¿no? Lamentamos mucho la noticia de la catástrofe del avión de Malasia Airlines con 295 pasajeros a bordo que se estrelló en Ucrania. Pero no se estrelló ni por fallas mecánicas, no se estrelló por impericia del piloto, no. Fue porque los fascistas ucranianos le lanzaron un misil. 295 pasajeros fallecidos, entre ellos había 80 niños. Y no es solamente el triste saldo de las personas que estaban a bordo del avión, sino que también hay víctimas locales, víctimas ucranianas, gente a las que el avión y la explosión les cayó encima. Así de sencillo. Es lamentable que las autoridades, bueno, existen varias hipótesis, es lamentable que se le haya lanzado un misil a un avión comercial, a un avión que estaba cubriendo una ruta comercial, es sumamente lamentable. Entonces nos encontramos como en Ucrania, el imperio alimentó el fascismo y el fascismo está llenando la región de guerras y de cosas como esta. Vemos entonces cómo el problema de Ucrania y esta tragedia que luta 295 familias, casi 300 familias, se une a este genocidio que está cometiendo el gobierno terrorista de Israel contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza, un gobierno terrorista que está atacando también los Altos del Golán en Siria. Ahí vemos ese imperialismo sionista que es calladito, porque de ese imperialismo nadie habla, todo el mundo habla del imperialismo yanqui, pero es que el imperialismo sionista va más allá, porque es el que controla el imperialismo yanqui y es el que controla la dictadura de las transnacionales como lo es Monsanto, como lo es Coca-Cola, como lo es McDonald's, como lo es Procter & Gamble, como lo son estas grandes empresas que dominan el mundo. Entonces, cuando hablábamos el otro día con un usuario nuestro que decía que el Estado tenía que eliminar ministerios y darle créditos a la gente para que sean pequeños emprendedores, eso es lo que están haciendo en España, eso es lo que están haciendo los países donde aplican medidas neoliberales, votaciones masivas, y les dan una limosna. Eso sí, porque si te metes a emprendedor, pierdes el derecho a cobrar el paro forzoso y pierdes el derecho incluso a poder optar a una pensión. Te desligas de la seguridad social. Vamos a estar claros, con países que le abren las fronteras, le abren los mercados a grandes monstruos, como puede ser Monsanto y sus empresas conexas, ¿cómo compites contra ellos? ¿Cómo una pequeña cooperativa compite contra esos monstruos? Porque el neoliberalismo viene asociado con tratados de libre comercio donde las que salen beneficiadas son las transnacionales y sale muy perjudicada la producción local. Esa es la situación. Este es el baile del diablo, el baile del imperialismo sionista, el baile del neoliberalismo, porque van agarrados de la mano. Y vemos cómo de manera directa se cobran vidas humanas, ya sea en la Franja de Gaza o pasajeros inocentes que estaban a bordo de un avión comercial y que tuvieron la mala suerte de tener que pasar por el espacio aéreo de Ucrania. Bueno, nos encontramos que este avión malasio con 295 personas a bordo se estrelló este jueves cerca de Donetsk, donde hay combates entre el ejército ucraniano y las autodefensas proindependentistas. No se descarta que el avión haya sido derribado y diferentes fuentes señalan a un avión de combate SU-25 ucraniano a un misil tierra-aire disparado desde Donetsk o desde Ucrania, o incluso que el objetivo real haya sido el avión del presidente ruso Vladimir Putin, quien retornaba de la cumbre entre países BRICS y la UNASUR. De hecho, han colocado las fotos. Vladimir Putin responsabiliza directamente, ¿no? Esto lo señala Russia Today. Putin responsabiliza por la catástrofe del Boeing de Malasia a Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin considera que Ucrania es responsable por la catástrofe del Boeing malayo que se estrelló este jueves en el este de Ucrania, donde se registran combates entre el ejército y las autodefensas. Es obvio que el Estado sobre cuyo territorio ha pasado esto es responsable de esta terrible tragedia, dijo Putin durante una reunión sobre cuestiones económicas celebrada la tarde del jueves y que arrancó a instancias del presidente ruso con un minuto de silencio en memoria de las víctimas. El presidente ruso declaró que la tragedia habría podido evitarse si Kiev no hubiera reanudado su operación de castigo en el este de Ucrania. Esto es lo que señala Vladimir Putin y una de las cosas, que es una de las hipótesis, es que a esa misma hora, por ese mismo lugar, iba transitando el avión que traía de regreso a Vladimir Putin de Brasil y que tanto el avión presidencial ruso como el de Malasia Airlines, el avión donde viajaba Putin, son muy parecidos. De hecho, los dos aviones son blancos, los dos aviones están atravesados por franjas azules y rojas. La única diferencia entre un avión y otro es que el avión malasio está identificado con el nombre Malasia Airlines, está en letras azules, y el avión de Putin estaba identificado con letras rojas. De resto, los aviones son idénticos. Entonces, eso llama, bueno, si fueron capaces de tumbar el avión de Torrijos, tumbar el avión en Torrijos, en Panamá, tumbar el avión de Roldós en Ecuador, e incluso sobreviven las grabaciones donde Pinochet, durante el golpe de Estado contra Salvador Allende, decía que Allende y a su familia los subieran en un avión y que ese avión se cayera. Los accidentes aéreos no son nada nuevo al momento de asesinar a líderes, ¿no? Bueno, según una fuente en los círculos aéreos ucranianos, el avión fue derribado cuando estaba a unos 10.600 metros, informa Interfax. A bordo del avión, ya lo dijimos, se encontraban 280 pasajeros y 15 miembros de la tripulación. Perdón. Todos ellos fallecidos en el siniestro, informa el ministro del Interior ucraniano. De acuerdo a los últimos datos de las autoridades ucranianas, en total han fallecido más de 300 personas. El número de muertos se ha elevado debido a que entre ellos hay civiles locales. Existen tres hipótesis. La primera es que un primer informe del Ministerio del Interior ucraniano señalaba que el avión había sido derribado por un misil tierra-aire Buk disparado por los separatistas. Pero el primer ministro de la República Popular de Donetsk, Alexander Borodai, rechazó la posibilidad de que las autodefensas tengan alguna relación con la caída del Boeing 777 malasio. No disponemos de armas capaces de derribar un avión que vuela a 10 kilómetros de altura, afirmó el funcionario. Donetsk es un estado autoproclamado por activistas prorrusos el 7 de abril de 2014, luego de que un gobierno de extrema derecha se apoderara de Ucrania. La segunda hipótesis, el servicio de prensa de la República Popular de Lugansk, otro estado autoproclamado fronterizo con Rusia, informa que el Boeing 777 fue derribado por un avión de combate SU-25 de la Fuerza Aérea Ucraniana. O sea, vamos a estar claros, Kiev tiene mejor armamento y mejor equipamiento militar que el que puede tener Donetsk. Pues bien, pero la agencia rusa Interfax señaló que según una fuente de la aviación de Rusia, el Boeing de Malasia Airlines fue derribado por un misil ucraniano que en realidad buscaba derribar el avión del presidente ruso Vladimir Putin, quien retornaba de Brasil tras una reunión entre los países del BRICS y la UNASUR. La fuente, que habló bajo condición de anonimato, dijo que hay probabilidad de que el blanco del misil ucraniano lanzado desde tierra o desde un avión ucraniano podría haber sido el avión presidencial ruso. Puedo decir que el avión presidencial y el Boeing de Malasia Airlines se cruzaron en el mismo punto y en el mismo nivel. Esto sucedió cerca de Varsovia, en el nivel del vuelo 330A, a una altitud de 10.100 metros. El avión presidencial estaba allí a las 12.21 hora de Greenwich y el avión de Malasia Airlines a las 11.44, precisó la fuente. De hecho, insistimos, los aviones son bastante parecidos. El contorno de ambas naves se parece. Las dimensiones lineales también son muy similares. Y en cuanto a la pintura del avión, a una distancia lo suficientemente grande, también es casi idéntica. Agregó, no obstante, según otra fuente anónima citada por el portal Gazeta.ru, el avión de Putin sí que despegó desde el aeropuerto de Vnúkovo 3, terminal para los aviones privados, si bien el presidente ruso no sobrevuela el país vecino. Bueno, el Ministerio de Defensa de Malasia asegura que no tiene ninguna evidencia de que el Boeing 777 haya sido derribado. El primer ministro de Malasia, Najib Tun Razak, expresó este jueves su consternación por el siniestro del avión y anunció una investigación. Otra de las cosas, bueno, el presidente Putin se comunicó con Barack Obama, expresó sus condolencias al primer ministro de Malasia y se comunicó con Obama para hablar sobre este accidente aéreo. Otra cosa que ocurrió el día de ayer, debido a esto, varias aerolíneas internacionales desviaron sus vuelos y dijeron, no sé yo, nosotros no vamos a pasar por ese espacio aéreo. Estas aerolíneas son Lufthansa, Air France, Turkish Airlines, Emirates, Aeroflot, Transaero, Vueling, Iberia, Russian Airlines, British Airways y Alitalia han emitido comunicados señalando que evadirán el espacio aéreo de Ucrania en sus vuelos comerciales. No obstante, el espacio aéreo sobre el este de Ucrania no está cerrado, según ha señalado la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, en un comunicado. Pero realmente hay que ser locos para pasar por ahí. O sea, esta es mi opinión enteramente personal. Este es un trabajo bien completo, este que les acabo de compartir, con el que les acabo de leer. Un trabajo bien completo publicado en la página web de la emisora albaciudad.org. Así que si lo quieren ver con fotos, con detalles, les recomendamos que se metan en nuestra página web. Revisamos, ¿verdad? Otro tipo de informaciones. Hablábamos, pues, el baile de El Diablo, ¿no? Abríamos con eso, con el baile del diablo, porque, bueno, entre lo que está pasando en la Franja de Gaza y ahora lo del avión, señores, que es lo que nos está esperando en el mundo. Pero hablemos de noticias positivas. Y esta tiene que ver precisamente con la reunión llevada a cabo ayer en el foro China-CELAC. Acuerdos en materia de energía, defensa, transporte y tecnología surgieron de este foro. En el foro China, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, efectuado este jueves en Brasilia, Brasil, se establecieron acuerdos en materia de energía, defensa, transporte y tecnología, informó la presidenta de la Nación Suramericana, Dilma Rousseff. Precisó que para ello se realizarán en el 2015 el lanzamiento de un fondo específico para financiar proyectos de infraestructura por el orden de los $1,000 millones. Indicó que para los otros ámbitos se contará con una línea de crédito especial dentro del Banco Chino, la cual podría llegar hasta los 10,000 millones de dólares y con un fondo de cooperación latinoamericano con un valor de 5,000 millones. Rousseff apuntó que en materia educativa, los representantes del país asiático propusieron otorgar becas a 6,000 estudiantes latinoamericanos graduados, quienes podrán afianzar sus estudios en China. Igualmente, otros 5,000 estudiantes brasileños, financiados por su país de origen, forman parte de este programa de estudio. La existencia de esta pasantía es importante porque le da a nuestros estudiantes una experiencia fundamental. Por otra parte, Rousseff manifestó su rechazo a la intensificación del ataque que durante más de una semana ha perpetrado el Estado de Israel contra Palestina, en donde hasta este jueves se contabilizaba el asesinato de por lo menos 236 de sus ciudadanos, en su mayoría ancianos, mujeres y niños. Brasil reconoce como desproporcional el ataque israelí a la Franja de Gaza, a la muerte de mujeres y niños. La gran ventaja de América Latina es vivir en paz. La cita China-CELAC fue liderada por el presidente de la República de China, Xi Jinping. Por la CELAC estuvieron presentes los mandatarios que conforman el cuarteto del bloque regional de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, que actualmente preside la CELAC, de Cuba, Raúl Castro, Ecuador, Rafael Correa y el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gastón Browne. Asimismo, asistió el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, la de Chile, Michelle Bachelet, de Uruguay, José Mujica, de Colombia, Juan Manuel Santos, de Guyana, Donald Ramotar y de Surinam, Desiree Buterse. El foro China-CELAC fue creado durante la segunda cumbre de la CELAC realizada en enero pasado en La Habana, Cuba, para profundizar la relación de la región con el gigante asiático. Y en lo que respecta a esta cumbre, el presidente Nicolás Maduro destacó esta reunión China-CELAC. Vamos transitando el camino para convertirnos en una región potencia, dijo el presidente Maduro. quien indicó que la cita ratificó las relaciones de respeto entre un gigante del mundo como China y América Latina y el Caribe, que poco a poco vamos transitando el camino para convertirnos todos juntos en una región potencia. El mandatario nacional calificó la reunión como extraordinaria gracias al diálogo, trabajo y acción con resultados concretos que arrojó el encuentro. Puntualizó que cuando actualmente hay regiones del mundo convulsas, llenas de violencia por modelos que se han impuesto, desde Brasil sale la mejor de las noticias, la construcción de un mundo de paz con base al respeto y la diversidad. Colocamos toda nuestra voluntad política para construir los lazos del mundo pluripolar y multicéntrico que definitivamente ha nacido, aseguró el jefe de Estado. Así que Maduro también informó que desde hoy hasta la reunión de cancilleres que se realizará en China en enero de 2015, deben establecerse los mecanismos para acceder a los 20 mil millones de dólares que ha anunciado el presidente de China en créditos para el desarrollo de infraestructura y los 5 mil millones de dólares del Fondo de Cooperación Económico para proyectos de manufactura y comercio. En la cumbre, ya se lo recordamos, estaban pues Luis Guillermo Solís de Costa Rica, Raúl Castro de Cuba, Rafael Correa de Ecuador y el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gastón Brown, además de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Son las 10:22 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y en el año del joropo nos vamos con un tema muy bueno de Efraín Clau, que habla, ¿no?, que hace todo un recuento de todos los daños que el imperialismo le ha hecho a la humanidad y que algún día, todos hacemos nuestros votos para que eso se acabe y se termine de concretar la realidad de un mundo más justo, un mundo más equitativo, basado en la en este sistema pluripolar. Todos los países conformados en este concierto económico y social internacional, pues todo un grupo de países en condiciones de igualdad y de equidad. Este tema se lo compone Efraín Clau al imperio norteamericano. Todo imperialismo es malo. Y detrás del imperialismo, lo que hay detrás de eso es el neoliberalismo salvaje, es el irrespeto a la vida, es la esclavitud, el sometimiento del que ellos consideran más pequeño. Efraín Clau, la caída del imperio. Escuche todo el planeta el mensaje de mi letra, les ruego pongan cuidado. Si la historia es mentirosa, en todo el globo yo seré muy criticado. Ya es hora que abran los ojos, oigan la voz de un hermano, nacido en el corazón del pueblo venezolano. Cayó la segunda guerra, mortandad, hambre y miseria, eso fue lo que causaron. Se erigió el imperio yanqui sobre las ruinas, no vacilaron, albergue de terroristas, asesinos y malvados, son una seria amenaza para el mundo en que habitamos. No debemos olvidar los caídos en Vietnam por capricho de estos bárbaros. Ellos auparon a Hitler y a Mussolini, fíjense qué descalabro, después de tanto atropello, hoy pretenden engañarnos. Yo juro por mi existencia que jamás van a lograrlo. Hiroshima y Nagasaki, el año 45, fuertemente bombardeados. ¿Cuántos niñitos murieron? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos ancianos? En la cerviz de aquel siglo, por siempre quedó grabado. Hoy dicen ser defensores de los derechos humanos. En la patria de Bolívar, en abril de 2002, fue grave lo que causaron. Invirtieron muchos dólares, se derramó mucha sangre, esto fue un golpe de Estado. En complicidad total con un grupo de malandros, recibieron una pela del pueblo venezolano.

El 18 de julio de 1872, a causa de un ataque cardíaco, muere Benito Juárez, el más ilustre presidente que ha tenido México y el primer indio puro que presidió a esa nación. Después de haber obtenido su título de abogado, ingresó en la política en 1831. Juárez vivió exiliado en los Estados Unidos de 1853 a 1855, cuando regresó para participar en el gobierno liberal. Presidente de la Suprema Corte en 1857, como tal, ejerció el poder y entró en la capital en 1861, año en que fue electo presidente. En 1864 llega a México el emperador Maximiliano y Juárez lo derrota en Querétaro, poniendo fin a su infortunado imperio que terminó con su fusilamiento en compañía de los generales traidores Miguel Miramón y Tomás Mejía y el retorno triunfal de Juárez a México en julio de 1867. Don Benito fue reelecto presidente en 1867 y en 1871. Los mexicanos lo consideran como máximo héroe nacional. Benito Juárez había nacido en San Pablo Guelatao, estado de Oaxaca, en marzo de 1806. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano, considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. ¿Cómo es el mundo desde tu ventana? Tú que nos miras pasar. La ventana. Atrévete a mirar más allá. ¿Cómo se ve la ciudad? ¿Cuánto de ilusión tendrá? Diputados, consejeros de administración, todos cogiditos de la mano, vamos a pillar del erario popular. A pillar del erario popular. Garrapatas, sanguijuelas, chupasangres de gobernación, todos cogiditos de las patas, vamos a pillar del erario popular. Somos Alibaba, nos sentimos como Alibaba. 10:35 minutos, regresamos a la ventana escuchando a la agrupación española Escape. Y este tema, Alibaba, se lo dedican pues a los políticos españoles que se dedican a robar. Dice que el pueblo español se siente como Alibaba viendo a los ladrones desfilar, entre ellos la familia real española. Y dicen, bueno señores, los niños reclaman cuál es el futuro que nos van a dejar. Y trasladando la cuestión de las malas mañas, pues cuántas veces nosotros aquí en Venezuela no nos sentimos también como Alibaba viendo los ladrones desfilar, sobre todo esas 3.000 empresas de maletín que saquearon el erario popular a través de Cadivi. Corruptos, con complicidad de funcionarios que estaban dentro de Cadivi. Cuando uno ve estos empresarios que agarraban y sacaban dólares preferenciales para importar chatarra, Dios mío, el turbante se nos ponía cada día más grande viendo estos ladrones desfilar. Si vemos una cuerda de pichones, de ladrones, que agarraban y se iban y que estudiar inglés a Irlanda, sacaban una constancia de inscripción falsa y se chupaban los reales del erario popular venezolano en Irlanda, guisando, uno dice, Dios mío, el turbante cada día me pesa más. Cuando uno ve cómo las aerolíneas y las agencias de viajes han guisado con el sobreprecio de los pasajes aéreos. Ay, Dios mío, Alibaba por todos lados. Cuando uno ve estos sinvergüenzas de buhoneros que te venden los productos de la canasta básica, mucho más caros. O los que te están comercializando el aceite de los lubricantes PDB más caros, uno dice, Dios mío, de verdad, cada día me siento como Alibaba. No, este bachaqueo, este contrabando, pero bueno, se sigue luchando en contra de este flagelo. El día de ayer, el presidente Nicolás Maduro y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se reunieron y cuadraron ya una cita para el 1 de agosto en Colombia. Se debatirá sobre el contrabando de extracción y se tomarán medidas contundentes para combatir este flagelo que tanto daño le ha hecho a la economía venezolana y también bastante daño que le hace a la economía colombiana. Estamos hablando que el 40% de los alimentos venezolanos subsidiados por el Estado venezolano se están yendo a Colombia a través de nuestras fronteras gracias a estas mafias dignas del cuento de Alibaba que operan a lo largo de toda nuestra frontera con el vecino país. Así que esperemos que esto nos dé, ¿verdad? Que esto nos dé buenos resultados. Y abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y tenemos la primera llamada del día. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo anda todo? Buenos días, Enzo García. Buenos días, Luis Yerloyo, Alba Ciudad, usuarias y usuaria. Habla Fernando La Presta desde el Serrucho de Latillo. Empecemos por la efeméride. Uh-huh. Y la de Benito Juárez, hay un pensamiento de él que al final lo vamos a decir. También hay otra que tal día como hoy nació Mandela. Sí, tenemos esa efeméride por ahí también. Y hay otra que te corre a ti por la sangre, porque tal día como hoy empezó la guerra civil española. Sí, 18 de verdad, ¿no? Sí. Entonces, bueno, nuestros recuerdos para toda esa gente, solidaridad y pensar un poquito en el bienestar de todos. Sí, señor. Bueno, vamos a decir también que esta anoche escuché y esta mañana lo volví a escuchar, pero ya en una emisora venezolana, algo que ustedes acaban de comentar, no me enteré, o sea, no lo escuché muy bien, estaba haciendo otra cosita por allí, no me enteré muy bien, sobre lo del avión de Malayo que cayó, que tumbaron o se estrelló, no sé qué fue lo que pasó. No, fue un misil impactó contra el avión. Okay. Bueno, yo escuché a un periodista venezolano que vive en Estados Unidos, se llama Julio César Camacho. Ah, sí, claro, ya tiene sus añitos Julio César Camacho. Correcto. Entonces, él buscando no sé qué, y todo el mundo sabe que ese no sé qué es ponerse de algún lado. Según él, eso, los señores del norte nos vigilan desde todos los satélites. Y ellos saben que ya eso fue un misil, que fue esto, que fue el otro, fue para allá. Y como eso está al lado de Rusia, o está más cerca de Rusia que de cualquier otro lado, tiene que haber sido los rusos. Porque de otra manera se deben haber robado el misil y tiene quien lo disparó, quien conozca de ellos. En dos platos, él está acusando directamente a los rusos de ellos. No se puede falsear otra parte, como la opinión de que quien lo vio desde arriba no pudo haber falseado, digamos, la noticia. Si lo vio un señor norteamericano, él es, bueno, veraz en todos los sentidos, que nunca va a decir mentira. La decimos somos nosotros, la manifestamos somos nosotros, en este caso los rusos. Y entonces a mí me dio así como algo por dentro, porque esa es una persona venezolana que aquí inclusive yo creo que trabajó con algo del Estado, porque fue algo de información aquí, uh-huh, antes de meterse en Globovisión, porque él fue una de las personas que inauguró ese canal de Globovisión, creo yo, aquí en Venezuela. Después se fue para Estados Unidos y vive por allá, X lo que haya sido. Pero verdad que me dio cosa por dentro, nada más acusando por acusar. No creo que esa sea la parte que debe tener un periodista. Por importante puede ser, pero por acusar, no lo justifico. Quiero llamar la atención, antes de hacer mi reflexión final, en este sentido, a todos aquellos entes que nos prestan el servicio por la salud. En este caso hablo del Seguro Social, del gobierno venezolano a través del Ministerio de la Salud, de las gobernaciones, de las alcaldías o municipios, de barrio adentro, y por qué no, aquellas partes privadas que también prestan salud. Tenemos un pueblo en el estado Guárico, lo digo el estado Guárico porque se llama Altagracia de Orituco, como cualquier otro pueblo, pero nos consta porque hemos estado allí. Hay un problema tremendo en ese sector con problemas renales, es un problema tremendo, y me perdonen la repetición, es un problema tremendo porque es una enfermedad catastrófica, hermano. Yo quiero llamar la atención a las autoridades de los entes que acabo de citar. ¿Por qué? Porque esa gente no tiene cómo poder aliviar su dolor, no tiene cómo poder aliviar su tragedia, por favor. En este caso llamamos la atención para que sea buscado, no la solución, pero sí lo que dije anteriormente, aliviarlo todo aquello que a ellos los aqueja. Como reflexión final, lo de todos los fines de semana, estamos ya en el fin de semana, amigos, entonces si buscamos los extremos podemos ingresar a la estadística, si actuamos con responsabilidad lo evitaremos. De tus misiones, cuídalas, protégelas, sobre todo aquella que más te beneficia en este momento. En lo deportivo, en lo cultural y lo recreativo, asiste al encuentro o a los encuentros de tu preferencia, escúchalo por la radio, véalo por la televisión o entérate a través de todos los medios electrónicos que tenemos, eso lo llaman la red. Hablemos un poquito de justicia, siempre he dicho que si no hay justicia, no hay paz. Y aquí traigo un pensamiento de Benito Juárez que dijo, la paz empieza por el respeto hacia lo ajeno y hacia lo humano. Y Vargas dijo, el mundo es, o sea, no de los valientes, sino de los justos. Entonces los dos hablan de la paz, como nosotros hablamos, si no hay justicia, no hay paz. Relativo a la religión, asiste este fin de semana a tu iglesia, a tu culto, a tu templo o donde tú hagas una oración al Supremo, al Altísimo, ¿verdad? Haz una por la gente de Palestina. Dios, ¿dónde estás? Pon tu mano para ver si acabamos con ese problema. Haz una oración por Venezuela. Vamos a darnos un abrazo y aceptarnos como hermanos venezolanos y todo aquel que vive en este país y desearnos un fin de semana bonito. En el nombre tuyo, en el nombre del canal, en el nombre de todo, feliz fin de semana. Nos encontramos el próxima semana. Feliz fin de semana, Fernando, de verdad, feliz fin de semana a todos. Mira, con respecto al avión malayo, lo estábamos hablando en la primera media hora del programa, existen tres hipótesis. El avión fue derribado por un misil. La primera hipótesis Dice que el misil lo arrojaron los separatistas de la península de Donetsk. Ellos señalan que ellos no tienen armamento de tal calibre, ¿no? De tal sofisticación para derribar un avión comercial que está a esa altura. La segunda hipótesis apunta hacia el gobierno de Kiev, hacia el gobierno fascista de Ucrania, ¿no? Que son los que le echan la culpa a los de Donetsk. La tercera hipótesis es que el avión fue derribado por el gobierno de Kiev, lo mandó a derribar el gobierno de Kiev, pero el objetivo no era el avión malayo, el objetivo era el avión de Vladimir Putin, que es muy parecido y estaba pasando, llevaba la misma trayectoria, estaba pasando por el mismo lugar a la misma hora, y que bueno, impactó fue el avión malasio, el avión de Putin. Recordemos que Putin iba regresando desde Brasil. Se han abierto las investigaciones, pero bueno, lo del avión malayo no fue, o sea, fue un accidente porque el misil impactó contra estas personas que cometieron el error de estar en el momento y en el lugar equivocado, ¿verdad? Fue un accidente porque la idea no era derribar ese avión, pero efectivamente fue un ataque. Fue un ataque. Hay unos que le echan la culpa a la República Independiente de Donetsk, y hay otros, que es la hipótesis más fuerte, que eso tuvo que ver con el gobierno fascista de Kiev. Un gobierno que ha cerrado, que es capaz de meter un montón de comunistas, o que lo permite, ¿no? Cuyos acólitos meten un montón de comunistas y de líderes sindicales dentro de un edificio, los ejecutan y les prenden fuego. Entonces, bueno, ¿qué se puede esperar? No tiene ningún tipo de escrúpulos, ¿no? De todos modos, no estamos acusando a nadie. Las investigaciones arrojarán qué fue lo que allí pasó. ¿Tenemos otra llamada? Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Hola, Vladimir. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, y en el marco de esa horrorosa tragedia, uh-huh, que 295 personas... Sí, inocentes, señor, muertas. No, bueno, las del avión, pero el avión cayó también y se llevó por delante gente que vivía allí en esa zona. Sí, ahora, pero por ahí hay otro bemole. Nosotros leyendo por aquí informaciones y en internet ahora resulta que los Estados Unidos enviaron una comisión a Ucrania para investigar el accidente. Ese es un problema que tiene que ser entre Ucrania y Rusia, o Rusia y Ucrania, ¿no? Ellos no, ahí caso, como que ellos, o sea, es una manera de intervenir, porque nadie les ha dado a ellos ver en ese entierro. No, lo esa que pasa es una que manera, Estados, sabes, Unidos, para, Estados Unidos apoya al gobierno de Kiev, y entonces es una forma de lavarles las manos, pues. Sí, sí, precisamente, ¿no? Y subliminalmente están reconociendo que los ucranianos fueron los que tuvieron la culpa de ir, porque ellos no tienen que autoinvitarse para ninguna investigación fuera de su país. Ok, gracias. Bueno, un abrazo grande, Vladimir. Tenemos otra llamada. Sí, buenos días, Enzo. Hola, Torre. ¿Cómo estás, José? Bien, gracias. Mira, Enzo, ¿tú te recuerdas que en el año 83 un avión surcoreano también fue derribado por la antigua Unión Soviética? Eso causó un escándalo verdadero, ¿te acuerdas? En el año 83. Sí, hubo, no, claro, lo que estaba chamita, año no. 83, sí, búscalo en internet porque tú veas. Claro, ahí los medios de comunicaciones de los occidentales, pues CNN, BBC Londres, gozaron, pues, diciendo que lo criminal, soviético, etcétera, no, claro, claro, ahí se comprobó nunca que ahí no hubo, eran personas militares y era un avión espía. Claro, son tampoco justificados derribarlo así, porque el informe de la Unión Soviética decía que varios aviones habían pasado. Le dijeron que se bajara y no se bajó, lo derribaron, igual que hubiese hecho Estados Unidos, si hubiese pasado cualquier avión de pues Estados Unidos también lo hubieran derribado, porque yo te aseguro a ti que el avión ese que que la explosión que pusieron a los terroristas cubanos, Orlando Boy y Posada Carriles, eso no lo hicieron ellos porque quisieron, eso lo hicieron ellos ordenado por el Departamento de Estado, con el financiamiento de Estados Unidos. Entonces, no, está comprobado. Eso fueron este gobierno fascista de Ucrania. Está comprobado. Ellos están provocando a Rusia, ¿ves? Claro, pero mira, es peligroso. Sí. No, es peligroso. Mira, es que lo que ocurrió con este avión tiene implicaciones políticas delicadas. No, no, y fíjate. Bien delicadas. Mira, fíjate tú, Estados Unidos tiene el doble de las armas que tiene Estados, que tiene todo el mundo, pues, incluyendo la China y la Unión Soviética. Pero no es lo mismo que tú te alejas de un planeta que está en el mismo planeta. Rusia tiene 12.000 ojivas nucleares. Claro, eso es suficiente para, mira, para por lo menos para, bueno, ¿cómo será que todas las armas que hay en todo en el mundo son suficientes como para destruir la Tierra 30 veces? Es peligroso, y lo que están haciendo los sionistas también. Ahora mira, una cosa que tú siempre haces análisis sobre la frase, ¿no? Esta frase que dijo el amigo Fernando La Presta, ¿no? De que dijo Benito Suárez, que el derecho ajeno es la paz, algo así, ¿no? Aló, bueno, sí. Eso lo dijo, sí, una frase famosa, y ajá, no te olvides que Benito Juárez era un revolucionario, sí, honrado, claro, honesto, sí. Un tipo que indígena, ¿no? Que fue el primer presidente indígena que aprendió a hablar español a los 15 años, pero fíjate, tú le dices esa frase, ¿no? Pero yo siempre la he analizado, ¿no? Cuando dice eso, que el derecho ajeno es la paz. Pero alguna vez, en ese momento, ¿no? Cuando él dice esa frase, ¿no? No te olvides que México es un país donde la oligarquía, los terratenientes, pues, se han apoderado de México. Fíjate tú que habían extensiones de terreno, hectáreas, que tenían los terratenientes mexicanos, que eran más grandes que el mismo El Salvador, por decirte algo. Y eso es lo que da la revolución, la revolución mexicana que hace, pues, que... Pero de todas maneras llegaron las mismas oligarquías, los mismos capitalistas, ¿no? Pero entonces yo digo, ¿no? Que ese derecho ajeno, ¿no? Alguna vez ese derecho ajeno son esas grandes los terratenientes, pues, que robaron, saquearon a México, dejaron a los campesinos la humildad. Gracias, buenos días. Buenos días, no, mira, o sea, no vayamos más allá. Que si el derecho ajeno quiere decir el derecho de los oligarcas, o sea, lo que quiso decir Benito Juárez es que en la medida que nosotros respetemos el derecho de los demás, si aplican la misma, respetan nuestros derechos. Entonces, en la medida en que nos respetemos nuestros derechos, va a haber paz. Eso fue lo que quiso decir Benito Juárez, ¿no? Y fíjate que, dato curioso, ¿no? Dato curioso, ustedes sabían que el dictador italiano Benito Mussolini, él firmaba como Benito J. Mussolini, porque su nombre real era Benito Juárez. Benito Juárez Mussolini. El padre de Mussolini era socialista, era un hombre de izquierda y era un gran admirador de Benito Juárez. Y en honor a Benito Juárez le puso ese nombre a quien después fue el creador del fascismo y uno de los grandes asesinos de la historia junto con Hitler, ¿no? Para que vean ustedes las vueltas que da la vida. Bueno, mira, con respecto a lo del avión de Malasia, pues Fidel Castro habló sobre eso y sobre la Franja de Gaza en sus reflexiones. Tituló sus reflexiones como provocación insólita y esto fue lo que escribió el comandante Fidel. Hoy por la mañana las informaciones cablegráficas estaban saturadas con la insólita noticia de que un avión de la línea Malasia Airlines había sido impactado a 10.100 metros de altura mientras volaba sobre el territorio de Ucrania por la ruta bajo el control del gobierno belicista del rey del chocolate, Petro Poroshenko. Cuba, que siempre fue solidaria con el pueblo de Ucrania y en los días difíciles de la tragedia de Chernóbil, atendió la salud de muchos niños afectados por las nocivas radiaciones del accidente y siempre estará dispuesta a seguir haciéndolo, no puede dejar de expresar su repudio por la acción de semejante gobierno antirruso, antiucraniano y proimperialista. A su vez, coincidiendo con el crimen del avión de Malasia, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, jefe de un estado nuclear, ordenaba a su ejército invadir la Franja de Gaza, donde había muerto ya en pocos días cientos de palestinos, muchos de ellos niños. El presidente de Estados Unidos apoyó la acción, calificando el repugnante crimen como acto de legítima defensa. Obama no apoya a David contra Goliat, sino a Goliat contra David. Como se conoce, hombres y mujeres jóvenes del pueblo de Israel, bien preparados para el trabajo productivo, serán expuestos a morir sin honor ni gloria. Ignoro cuál será la doctrina militar de los palestinos, pero conozco que un combatiente dispuesto a morir puede defender hasta las ruinas de un edificio mientras tenga su fusil, como demostraron los heroicos defensores de Stalingrado. Deseo solo hacer constar mi solidaridad con el heroico pueblo que defiende el último jirón de lo que fue su patria durante miles de años. Fidel Castro Ruz, julio 17 de 2014. Excelente reflexión del comandante Fidel Castro. Y bueno, son las 10:55 minutos, es tiempo de hacer una pausa. Y bueno, y este tema va dedicado pues a los amiguitos de Alibaba que han estado haciendo de las suyas durante todo este tiempo. Les va a llegar su hora, les está llegando su hora. Pueblo organizado, medidas contundentes y de verdad que estamos esperando con muchísimas, ansias los resultados de esta próxima reunión entre el presidente Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos para ver si se para de una vez el contrabando de extracción de una forma efectiva y, por favor, castigos contundentes. Vamos con la tribu del Güiro Rojo y este tema dedicado a los pajaritos de Alibaba. Pajarito. Pajarito que va volando, pajarito que va volando, pajarito que va volando. Mentira, pajaritos van a parar. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad. @ Alba Ciudad. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura te invita al seminario Revolución Bolivariana e Inmigración a cargo del Dr. Esteban Emilio Mosongi, el general Manuel Pérez Urdaneta y los músicos inmigrantes trinitarios Eric Coa y Edito Bonalde, este jueves 31 de julio a las 4:30 de la tarde en el platillo protocolar del Teatro Teresa Carreño. Momentos en la historia. Un 18 de julio del año 1918 nace en una aldea cerca del río Bashe, en Sudáfrica, Nelson Mandela, considerado como el libertador de Sudáfrica. Nelson Mandela escogió la vía de la no violencia como único camino para liberar a sus compatriotas sudafricanos, ya que existía un estado fascista y represor que había reforzado sus políticas racistas, principalmente impulsadas por el Partido Nacional desde 1948. Para que se tenga una idea de las acciones atroces de este partido, les daremos dos ejemplos. Uno, eran simpatizantes de la Alemania nazi. Y dos, llegan al poder mediante una campaña con dos lemas. El primero era, el negro en su lugar, y el segundo, fuera los indios del país. En el año 1947, Nelson Mandela fue elegido miembro del Comité Ejecutivo del Congreso Nacional Africano. A partir de acá, se vinculó en cuerpo y alma a la lucha por reivindicar los derechos de su pueblo. El 12 de junio de 1964, Mandela fue condenado a cadena perpetua por conspiración, un delito muy particular, ya que cuando se lucha por la libertad y las igualdades sociales en un gobierno de derecha, esto se considera traición a la patria. El 46.664 fue su número de recluso durante 27 años. Duros fueron esos años, pero eso no quebrantó sus convicciones. Y en febrero del año 1990 obtuvo su libertad. El 27 de abril de 1994, Nelson Mandela se convirtió en el primer presidente de origen afro de Sudáfrica y fue el que guió a esta nación a la unidad sin distinción de ningún tipo. Lamentablemente, el día jueves 5 de diciembre murió Nelson Mandela, un referente de paz y amor para todos los que luchan por la libertad de los pueblos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. El Centro Nacional de Danza invita a la comunidad gardeliana y en general a disfrutar del homenaje a Carlos Gardel a realizarse el 1 de agosto en la plaza que lleva su nombre, ubicada en la estación de metro Caño Amarillo, a partir de las 4 de la tarde. Clase abierta de tango, presentación artística, músicos invitados y pista abierta para los que deseen bailar. ¡Te esperamos! La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Hay quien por miedo a la altura no se asomaría por esa ventana. Hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. Si tijeras se podrían casar, sables y fronteras vendrían al festín, siempre en el borde del bien y el mal, separar, dividir, duda, déjame en el borde de la cordura, La verdad siempre apura, hago bien sin mirar a quién. Pero no bastan ternuras. Libro de niñez, heme aquí otra vez, heme aquí otra vez. Abre la muralla que se está globalizando y se apaga el donde y se enciende el cuando. Abre que traigo tormentas. Abre la muralla si me aceptas como soy, con mi duda razonable, con mi trozo de ilusión. Abre esos portones, cargo con mis días, no sé si nos mueven las contradicciones o las utopías. O las utopías. Tum, tum, ¿quién es? Vengo a preguntar. Tum, tum, ¿quién es? Soy materia. ¿Qué tal si soy opio de pueblo igual? Aquí traigo una ensarta de cabezas. Son almas que olvidaron que la vida es un asalto a la belleza. Tum, tum, ¿quién es? Soy televisión. Vengo a debatir, conjugando el verbo educar y divertir, sin miedo a que el rebaño no me atienda. De nada servirá si voy al aire, pero muda, sorda o ciega. Tum, tum, soy violencia. Tum, tum, travestismo. Si soy de pobres, me viste en terrorismo. Si soy de ricos, actos de defensa. Hipócrita razón para idearios que no están para paciencias. Abre la muralla que se está globalizando y se apaga el donde y se enciende el cuando. Abre que traigo tormentas. Abre la muralla si me aceptas como soy, con mi duda razonable, con mi trozo de ilusión. Abre esos portones, cargo con mis días. No sé si nos mueven las contradicciones o las utopías. O las utopías. Tum, tum, soy la convicción. Tum, tum, traigo espasmos. Por más que intento en la olimpiada del deber hay árbitros premiando al entusiasmo. Gritar valoran más que ir combatiendo, aprendiendo y preguntando. Tum, tum, soy emigración. Tum, tum, escudándome de exilio. La patria se ha vuelto nostalgia de ocasión. Las cuentas a la razón del equilibrio. Pagando en obediencia mi confort y si hay dolor, les mando mi silencio a domicilio. Tum, tum, soy iniciativa. Vengo pensativa, la envidia me exhorta a mirar abajo, cuando fui diseñada a mirar arriba. Enfermo de cáncer si hay consumismo, y muriendo de frío al igualitarismo. Y se apaga el donde y se enciende el cuando, abre que traigo tormenta. Como soy, con mi duda razonable, con mi trozo de ilusión. Abre esos portones, cargo con mis días. No sé si nos mueven las contradicciones o las utopías. Las contradicciones o las utopías. Las contradicciones o las utopías. O las contradicciones o las utopías. O las contradicciones o las utopías. Las contradicciones o las utopías. Abre la muralla si me aceptas como soy. Once, diez minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos a la agrupación cubana Buena Fe y este tema, ¿quién es? Excelente tema, la letra, mientras más uno la escucha, más fuerte y contundente es, ¿no? Y se aplica muy bien a los tiempos que estamos viviendo, sobre todo a la cobertura que las grandes transnacionales de la información le han dado a la masacre de Gaza. Si soy de pobres, me viste en terrorismo, le hace Hamas. Si soy de rico, actos de defensa, Israel. Bueno, y como nos decía Fernando Lapresta, efectivamente un día como hoy, el 18 de julio de 1936, comenzó la Guerra Civil Española. En los primeros meses de 1936 habían crecido las conspiraciones militares para dar un golpe de Estado y acabar con 5 años de democracia en España. La ola de asesinatos políticos que se produjo en junio y julio decidió definitivamente a los conjurados a dar el paso. En la madrugada del 18 de julio de 1936, el general Francisco Franco, máxima autoridad de la Comandancia General de Canarias, firmó la declaración de estado de guerra por la que se sumaba a sus compañeros militares del protectorado de Marruecos, que en unas horas antes se habían sublevado contra el gobierno de la República. A continuación, tomó su avión enviado por sectores favorables a la rebelión para que le llevase a África en el momento oportuno. Había comenzado así la Guerra Civil Española. No puedo evitar recordar la cara dura de Ramón Guillermo Avelledo en este encuentro que tuvo, la primera reunión que tuvo Nicolás Maduro con los sectores de, con la oposición después de este intento de golpe de Estado de febrero de este año, que venía Ramón Guillermo Avelledo a hablar porque la Guerra Civil Española y tantos muertos y tantos hermanos. Se les olvidó, y hablaba de la intolerancia política, se le olvidó decir que la Guerra Civil Española fue consecuencia de un golpe de Estado. Como el golpe de Estado que estos sectores de extrema derecha le quisieron dar al gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro. Bueno, tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos dice Esilda de la Cruz, Colegio Público Francisco Espejo del municipio Sucre están cobrando inscripción a 300 bolívares, al igual que el Jacinto Lara, 500 bolívares, La Urbina, municipio Sucre, y ambos son preescolar público. No, señor, está prohibido el cobro de matrícula. Eso se puede denunciar ante el Ministerio de Educación. Uno, los padres tienen el derecho, o sea, si quieren, pueden dar una colaboración, pero ahí establecer un costo por inscripción, eso no es, porque la Constitución establece que la educación es pública y gratuita. Dice Palacios, detengan la masacre en Palestina, SOS Palestina. Dice Trotsky Colmenares, las bombas de Gaza y la culpa es de los palestinos. Un misil ucraniano derriba avión y lo atribuyen a autodefensa. Así son las cosas, así es Trotsky. Si soy de pobres, me viste en terrorismo. Si soy de ricos, actos de defensa, ¿no? Dice Trotsky Colmenares, Obama convoca una rueda de prensa por los 295 muertos en el accidente de avión y de los 220 palestinos asesinados. Nada. Dice Juan Guirola, en Twitter cuando se envía mensaje a favor de Palestina no lo envía, el imperialismo existe. Dice Juan Guirola, genocidio con auspicio de empresas mundiales, esto no lo he podido retuitear. Y aquí nos lo coloca. Bueno, aquí le queremos mandar un abrazo grande, me está pasando la nota Luiller, el poeta de Carayaca. Ay, poeta, hace tiempo que nos llama y no nos dices tus poemas en el aire. Te estamos esperando, Luiller, el poeta de Carayaca está en línea. Ah, bueno, poeta, esperamos tu llamada. Bueno, nos dice Juan Guilón en el Twitter, Lojilla está librando una batalla contra la falta de formación ideológica socialista, bolivariana y chavista. Dice Juan, ¿qué sucede en el mundo? La vida humana no vale, genocidios, derribo de avión comercial, acaparamiento, especulación, ¿hasta cuándo? ¿Tenemos llamada, Luiller? Buenos días. ¿Cómo estás, esa? Hola, ¿cómo te ha ido? Oye, tumbaron la señal de Movilé, no sé qué pasa. Sí, desde ayer, antes de ayer hay problemas con la señal de movimiento. Bueno, mira, aplicando la lógica militar al avión, uh-huh. El ejército de Kiev no tuvo tiempo porque está muy recién puesto allí, pues. No, bueno, no, el de Kiev es el fascista, debe ser para el lanzar, de Donetsk. Sí, pero para lanzar un misil aire-tierra tiene que haber una enorme infraestructura montada en tierra, tal que esa estructura no solamente son máquinas, eso es inteligencia, eso es hombres, eso es un personal especializado en eso, primero. Segundo, la otra hipótesis es un misil lanzado desde un avión, desde un caza. Y tercero, un submarino nuclear. Para llegar a esas distancias hay que tener justamente esos tres elementos, o una plataforma en tierra bastante grande, porque para lanzar misiles aire-tierra no es cualquiera, cualquier china que se lance, no. Eso es una plataforma donde llevan tremendas antenas satelitales de todo, aquello una parafernalia grandísima. Y segundo, un caza. Ahora, ¿quién crees tú que está cerca de quién? ¿Dónde están? Los americanos, los norteamericanos están allí. Ellos son los que prácticamente dieron el golpe de Estado en Ucrania, lo apoyaron totalmente. Entonces... Y además que está la OTAN. La OTAN ya se metió allí en Ucrania también. Entonces están ellos. Ellos están allí. Yo lo que sí me da miedo ahora es con Maduro cuando vaya a Nueva York con el asunto ese del clima. Porque mira, eso seguro que fue un error de cálculo de ellos cuando creyeron que en ese avión era Putin. Igual lo que ocurrió con Evo, que mandaron a parar porque creyeron que Snowden lo llevaba a Evo. Sí, señor. Entonces, esos son errores de inteligencia, ¿ve? Que ocurren en esas redes del mal. Y entonces, eso no hay que meter mucho cacumen, eso es de lógica. El ejército, el territorio de Kiev está tomado por Estados Unidos y por OTAN, y de allí salió el misil para derribar el avión de comercial, de allí salió. Y ellos se equivocaron creyendo de que ese avión ahí iba Putin. Seguro que eso fue así. Hasta luego, esa. Bueno, hasta luego, ya veremos qué dicen las investigaciones, pero... Y sobre todo, ¿qué es lo que señala, ¿no? Estar atentos a las declaraciones y a lo que señala Vladimir Putin, ¿no? Al respecto, porque ahí está bien sospechoso que ocurre esto y los Estados Unidos y se mete a investigar y para acá y para allá ya están con CNN, pues tratando de ahí echarle la culpa a los independentistas de Donetsk, incluso hasta el mismo gobierno ruso. La cuestión está bien. Recordemos que Vladimir Putin ha sido una de las principales piedras de tranca para evitar la intervención de Estados Unidos y sus aliados en Siria. Rusia, el apoyo ruso también ha sido fundamental hacia los ataques, hacia las agresiones de Estados Unidos hacia nosotros, hacia Venezuela. Rusia se ha convertido en la principal piedra de tranca a la expansión del imperialismo norteamericano. Entonces... Vamos a estar atentos a lo que vayan a decir. Nos escriben por el Twitter, ¿qué sucede en el mundo? La vida humana no vale. Genocidio, esto ya lo leímos, ¿no? Se pregunta Juan Guirola, ¿por qué el Estado se debe reunir con el empresariado que especula, acapara y baja la producción aplicando la ley y punto? Efectivamente, se investiga y el que esté delinquiendo, pues mira, se les aplica la ley ya, pero vamos a tratar de evitar las generalizaciones. Hay empresarios que no especulan, hay empresarios que no acaparan o no bajan la producción. También hay un empresariado decente. Claro que no son los que hacen más bulla, es otra cosa. Que los que controlan la mayor parte de los recursos son los otros. Eso sí es verdad, ¿no? Nos dice Juan Guirola, nos cuelga la foto de una camarada que se encuentra en Gaza, una venezolana, ayudando, digna hija de Chávez. Dice Clivi Díaz, buenos días, un pote de aceite semisintético que 15.40 vale 800 bolívares y en la etiqueta dice hecho en Venezuela, a caramba. Dice algo bien importante Juan Guirola, la formación ideológica socialista bolivariana y chavista en nuestra arma de lucha frente al terrorismo capitalista. Dice también, empresa Maxi de Cora en Los Teques está obligando a sus trabajadoras a renunciar para pagarles la liquidación. Ministerio del Trabajo, ojo. También nos dice, en los sectores escuálidos siembran la duda contra este proceso. Alerta pueblo para el 20 de julio, Contraloría Social, no volverán. Dice también Juan Guirola, poco se ha difundido de los menores detenidos en Altamira ayer con sus combos para el terrorismo. Efectivamente, ayer la Guardia Nacional Bolivariana detuvo a 4 menores de edad que pretendían guarimbear en Altamira. Son 4 jóvenes entre 16 y 17 años de edad. Fueron detenidos este jueves por efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana en Altamira, municipio Chacao del estado Miranda, y le fueron incautados materiales con el que pretendían generar disturbios en el este de Caracas. La información fue dada a conocer por el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, al finalizar una reunión sobre seguridad y resguardo ejecutada en Caracas. Portaban en sus bolsos bombas Molotov, guantes de carnaza, máscaras antigás, clavos y otros implementos propios de los guarimberos, que tenían intenciones junto a otros jóvenes de trancar avenidas del este de Caracas como un intento fallido de volver a perturbar la paz de los venezolanos, expuso el funcionario. En este sentido, indicó que uno de los detenidos es reincidente en esta actividad, mientras que a otro se le decomisó porciones de droga. Menores de edad metiéndose drogas ya, ¿no? que guardaba en uno de los bolsos. Nosotros tenemos equipos de inteligencia desplegados en la ciudad monitoreando. Hay un movimiento llamado Resistencia Venezuela que ha tratado de reiniciar estas actividades con voluntad popular y otros grupos con experiencia en Guarimbas, dijo Rodríguez Torres. No vamos a permitir que la ciudad vuelva a entrar en el caos de los primeros meses del año, añadió. Asimismo acotó que los cuatro serán presentados ante los tribunales en las próximas horas. Serán ellos quienes decidan el destino de estos muchachos. También Miguel Rodríguez Torres anunció que más funcionarios reforzarán la seguridad en el metro de Caracas. La seguridad en las diferentes líneas del metro de Caracas y sus adyacencias fueron reforzadas, anunció ayer el ministro de Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres. Agregó que la custodia de las instalaciones estará a cargo de la Policía Nacional Bolivariana, Policía Municipal de Caracas, la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Militar. En el marco de una reunión para coordinar mayor seguridad en el sistema metro realizada ayer, en el cual también participó el ministro de Transporte, Jaime El Trudy, el funcionario señaló que las próximas graduaciones de la Policía Nacional Bolivariana para el mes de diciembre cubría de mejor manera todas las estaciones. Añadió que en la línea 3, la Rinconada Ciudad Universitaria, la resguardaría la Policía Militar, tanto las estaciones como las afueras de ellas. Entre tanto, la estación de Plaza Venezuela será vigilada por el Comando Regional número 5 exclusivamente, mientras que el Bus Caracas será custodiado por Poli Caracas. En cuanto al sistema de monitoreo y asistencia BEN 911, el titular de la cartera de Interior, Justicia y Paz dijo que se inaugurará en agosto a full chola, full equipo. También se reforzará el sistema de cámaras, dijo una nota de prensa. Otra información importante es que el patrullaje policial fortalece la seguridad en los recintos universitarios. Yo soy de los que cree, dijo Miguel Rodríguez Torres, que dos patrullas y dos motos patrullando dentro de la universidad para el bien de los estudiantes, trabajadores y profesores no le hace ningún tipo de efecto a la autonomía universitaria. Tenemos instrumentos legales que sí lo avalan y señalan, indicó en rueda de prensa Miguel Rodríguez Torres, quien hizo esta aseveración al ser consultado sobre la propuesta del Gobierno Nacional de fortalecer la seguridad en la Universidad Central de Venezuela, institución autónoma cuestionada por su sistema de vigilancia. El ministro indicó que espera reunirse próximamente con la rectora del UCB, Cecilia García Rocha, y con el director del hospital universitario ubicado dentro de la universidad y cuyo servicio de emergencia estuvo cerrado 8 días luego de que 2 personas fueran asesinadas en el área de quirófano. Conversaremos con ella, con García Rocha, para hacerle entender que los cuerpos de seguridad puedan estar en la universidad. En otro orden, Rodríguez Torres denunció que esta semana colocaron un aparato explosivo de fabricación casera en un baño del UCB. Añadió que ya están identificados los responsables del hecho. Son las... ¿Tenemos llamada? Ah, no sabía. Buenos días. Buenos días, Cámara de Francis. ¿Cómo te ha ido? Francis, muy bien, vale. Bueno, no te preocupes por el tiempo que estuve en el teléfono, porque de verdad no fue un tiempo perdido. Mira, Cámara, te estoy llamando por lo siguiente. Bueno, no tan solo a usted, sino un llamado general. Seguimos con la situación de los carros gubernamentales en la Plaza del Valle. Sí, sí. Entonces, lo iba a leer. Ajá. Pero yo creo que esto ocurre también en la por nuestro silencio cómplice. Mira, el llamado es a convertirnos en contralores, en guardia patrimoniales. Mira, no puede ser. Me dirigí al puesto de efectivos militares y policía bolivariana y le hago el llamado y los tipos me dijeron, pero ellos le están vendiendo comida al pueblo. Oye, mira, no puede ser, okay, yo estoy muy de acuerdo con todos los operativos, con garantizar la seguridad alimentaria, con todo eso, porque hemos trabajado fuerte en ello, pero tú no me puedes garantizar un derecho en detrimento del otro. Entonces existe, y con bastante espacio donde se pueden estacionar los camiones. Mira, no puede ser, de verdad, y es un llamado. Mira, pueblo, por Dios, asumamos nuestro espacio, porque en la medida que se deteriore, se convierte en espacio ocio, que luego es utilizado para otras situaciones. Es un llamado de corazón, de verdad. Mira, no sé qué palabra y qué calificativo ponerle y cómo decirle a la gente, vamos a tomar nuestras plazas. Los quiero mucho y hasta la victoria igual, siempre. Igual, Francis, venceremos. Un abrazo grande y bueno, quedó puesta tu denuncia, muy válida, por cierto. Que de hecho, aquí está, Francis nos escribió en el Twitter, siguen los abusos de los camiones sobre la Plaza Bolívar del Valle. Dice Mabel Mesma, Uruguay, patria grande, el 18 de julio de 1830, se juramentó la primera constitución. Muchas felicidades. Y nos dice Mario: amiga, llevo casi 5 meses que reporté mi CanTV satelital. Y nos da el número de señal, el número de serial. Por señal, la respuesta siempre excusas. ¿Será sabotaje? Veremos qué será. Son las 11:26 minutos. Tiempo de hacer una pausa y lo vamos a dejar con un tema realmente exquisito, interpretado por unos virtuosos venezolanos, que es la gente de C4 Trío. Es impresionante esas notas maravillosas, esos sonidos maravillosos que pueden salir de un 4. De verdad que qué orgullo contar con este instrumento, qué orgullo el escuchar música venezolana tan bonita, qué orgullo de verdad tener tremendo ejecutante. C4 Trío, Mambo Influenciado. Thank you. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. El Centro Nacional de Danza, a través de su proyecto Red Danzante Comunidad en Movimiento, presenta a la Escuela Nacional de Danza en Danza este viernes 18 de julio a partir de las 4 de la tarde en la Plaza Carlos Gardel de la estación de metro Caño Amarillo. El Ballet Teresa Carreño toma el oriente. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura y la Fundación Teatro Teresa Carreño presentan la magia y la gracia de su ballet clásico. En Cumaná, Teatro Luis Mariano Rivera. Miércoles 16 de julio, doble función, 3:30 de la tarde y 7:30 de la noche. El Morro, núcleo endógeno de pescadores. Viernes 18 de julio a las 6 de la tarde. Boulevard de Carúpano, Anfiteatro Luis Mariano Rivera. Sábado 19 de julio a las 6 de la tarde. Gira Ballet Teresa Carreño, Oriente 2014. El ballet toma el oriente. Desde mi ventana. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Mi última escena, mi vida, un acto fue que presenté por donde quiera, mas no hubo falsedad en mi actuación que yo supiera. Mi vida la viví a mi manera. Si alguien ofendí hoy la verdad, no me arrepiento, pues yo que sentí amor, sentí profundos sentimientos y tuve que expresar lo que mi alma me dijera y al fin cargué mi cruz a mi manera. Pues en esta vida hay que luchar sin escuchar a los demás. Hay que querer también odiar y recordar. Hay que olvidar. Yo así viví. Tuve también mil decepciones y ahora que miro atrás, hallo graciosos mis errores. pensar que hice de todo y que viví mi vida entera y no como los demás, sino a mi manera. Pues en esta vida hay que luchar sin escuchar a los demás. Hay que querer también odiar y recordar. Hay que olvidar. Yo así viví y siempre fui a mi manera. Siempre fui a mi manera. 11:38 minutos, regresamos a la ventana con esta versión que hace Ricardo Rey, A mi manera. Y tenemos información ya de corte cultural, buenas noticias y cosas sabrosas para este fin de semana. Y una de ellas es que hoy hay ruta nocturna en los museos. Y mira todo lo que trae. Tras 7 meses de ausencia, la ruta nocturna de los museos se viene con todo y vuelve a encenderse en su 8ª edición titulada Artes y Subversión, que se realizará el día de hoy en la Plaza de los Museos de Bellas Artes desde las 2 de la tarde hasta las 10 y media de la noche, donde múltiples muestras artísticas y musicales harán vibrar la movida cultural de Caracas. Este evento, recordemos, es patrocinado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la Alcaldía de Caracas y el Gobierno del Distrito Capital, y estará distribuido en un circuito de 12 puntos donde se impulsarán diferentes propuestas culturales alternativas que trae la movida venezolana. De acuerdo con la organizadora del evento, Erye Chirinos, una de las principales novedades de este evento es la inauguración de la ruta autobús, en la que una unidad que saldrá de la Estación de Bellas Artes recorrerá los museos participantes con la compañía de guías especializados, que aportarán datos interesantes en cada parada. Además, se realizará el desfile de modas Me Importa un Car, bajo la dirección del creativo Manuel Ramírez, en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, y rendirá homenaje a la individualidad y a todos aquellos que respetan su identidad al establecer su propia forma de vestir sin perseguir los patrones impuestos por una de las industrias más capitalistas del siglo XX. Otro de los impelables es el conversatorio Vanguardias Artísticas y su activismo político con el maestro Juan Calzadilla, poeta y pintor venezolano, que junto al poeta Yoralis Alba y el artista plástico Néstor García desbordarán pasiones al hablar sobre la belleza de las letras y la poesía en la Librería del Sur del Teatro Teresa Carreño. Por si fuera poco, se inaugurará la exposición Una aproximación al fanzine contracultural en Venezuela, en la que serán exhibidas 70 piezas de estos medios independientes y subculturales, que estarán acompañados de la ejecución del DJ y VJ Factor X. Se mantiene también la muestra Eufemismos Imperiales en Bellas Artes, donde representaciones artísticas muestran el daño a las sociedades que realizan las grandes industrias e instituciones del mundo, suprimiendo la libertad de pensamiento e impulsando el consumo desenfrenado. También a las 6 de la tarde se inaugurará la Galería Arte Nacional, en esta ruta de los museos, la exposición Transgéneros Transgénicos. Bien interesante esta exposición en la Galería Arte Nacional. Al caer la tarde, a partir de las 5, comenzará el bonche, con numerosas agrupaciones que le pondrán ritmo a la fiesta. Representaciones del rock, punk, fusión, electrocaribe, joropo y hip hop se presentarán en dos tarimas. Una estará ubicada en la Plaza Morelos y la principal será en el Teatro Teresa Carreño. Como encargados de hacernos pulir las hebillas, estarán los particulares, los perolitos song, que con el uso literalmente de peroles, ollas, pipotes, cuerdas y palas, llegan desde Barquisimeto para entretenernos con lo mejor de los sonidos latinos. El ska Navidad dirá presente con las palmeras caníbales, mientras que el rock lo brindará las chapuceras y los panas de reciclaje, solo por mencionar algunas bandas que los harán disfrutar toda la noche. Se espera en esta nueva ruta reunir a unas 10.000 personas y de esta forma los caraqueños y visitantes también podrán disfrutar de una feria gastronómica y de diseño que tendrá más de 50 puestos ubicados en la Plaza de los Museos, donde venderán lo mejor de los sabores venezolanos, además de afiches, camisas y artículos para todos los gustos. Y si te preocupa la seguridad, no te preocupes, ya que podrás disfrutar de la tranquilidad y el resguardo que ofrecerán los efectivos de la Policía Nacional Bolivariana. Así que, señores, no se pierdan esta ruta de los museos, evento patrocinado, organizado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la Alcaldía de Caracas y el Gobierno del Distrito Capital. Y pronto, este 25 de julio, se inaugurará la quinta Feria del Libro de Caracas, que tendrá como novedad la participación de editoriales internacionales. Como resultado de la participación de la Fundación para la Cultura y las Artes, Fundarte, en el Mercado de las Industrias Culturales del Sur, MICSUR, realizado el pasado mayo, 11 editoriales internacionales estarán presentes por primera vez en la quinta edición de la Feria del Libro de Caracas, a realizarse del 25 de julio al 3 de agosto en la Plaza de los Museos de la Capital. Desde Buenos Aires, Argentina, vendrá Siglo XXI, Editores Argentina, Marea Editorial, Ediciones Manantial SRL, Pequeño Editor y Ediciones La Miqué. Por Perú se instalarán en la feria la Corporación Editorial Chirre y El Mundo de los Minilibros, mientras que desde España, Contrabandos, Editorial Popular España y Chalaparta ofrecerán sus títulos literarios. También participarán Aurelia Ediciones de Cuba y El Placard SAS proveniente de Colombia para mostrar sus novedades, reseñó un boletín de prensa de Fundarte. Sin que la vocación de la feria sea de carácter internacional, este año países como Perú, España, Argentina, Colombia y Cuba tendrán participación internacional debido a la necesidad de encontrarnos y hacer dialogar a las capitales de los países, resaltó el presidente de Fundarte, Freddy Ñáñez, quien recordó que en sus inicios el evento literario solo contaba con 30 expositores. Y tenemos más informaciones de corte cultural. Y es que en marcha, se están llevando en marcha las excavaciones para recuperar el castillete de Armando Reverón. Esto con el apoyo articulado entre el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la Gobernación y Alcaldía del Estado Vargas y el Poder Popular Organizado. Este martes 15 de julio se inició la excavación del castillete, morada del artista plástico venezolano Armando Reverón, con el objetivo de recuperar este espacio ubicado en el sector Las 15 Letras de la parroquia Macuto de la entidad litoralense. La gerente general del Instituto de Patrimonio Cultural, Dinora Cruz, manifestó que el castillete no es una construcción tradicional porque está basada en el uso de la piedra con procesos no muy industriales, por lo que se espera que para finales de año se pueda iniciar la primera fase de reconstrucción del espacio, que incluirá las áreas adyacentes. Por su parte, la arqueóloga del Instituto del Patrimonio Cultural, Isabel de Jesús, informó que la intención de las excavaciones es encontrar evidencia científica para determinar si es viable la recuperación del espacio o si, por el contrario, resulta más conveniente poner en valor y mantener las ruinas que se puedan encontrar. De igual manera, de Jesús manifestó que en esta primera etapa el trabajo consiste en una excavación no científica para remover la mayor cantidad posible de tierra con el propósito de descubrir las lajas del piso del castillete y asomar la superficie a algunos puntos claves de la construcción como la pileta y otros elementos de valor. Recordemos pues que el castillete era la vivienda, no era la casa, era mágica. La casa del genio Armando Reverón, y que lamentablemente tras el deslave del Estado Vargas, pues la tierra del deslave cubrió esta construcción de gran valor para la cultura venezolana. Bueno, también en otro orden de ideas, ya saliéndonos del área cultural, les recordamos que sigue el gobierno de eficiencia en la calle y que se desplegará hoy en los estados Lara, Guárico y Amazonas. El vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, informó que el gobierno de eficiencia en la calle se desplegará hoy en los estados Lara, Guárico y Amazonas. Así lo dio a conocer a través de su cuenta en la red social Twitter, cuando escribió: hoy los equipos del presidente Nicolás Maduro se despliegan con el pueblo en el gobierno de calle los estados Lara, Guárico y Amazonas. Asimismo, indicó que el primer mandatario con los BRICS construyendo el mundo multicéntrico, sus equipos en gobierno de calle y el PSUV rumbo al tercer congreso. Esta es otra información importante, ¿no? Y sobre eso se pronunció el día de ayer el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, en su programa Con el Mazo Dando. Fíjense ustedes que el Partido Socialista Unido ha recibido cerca de 23.000 propuestas de las UBC. Es respuesta al llamado que hiciera el jefe de Estado Nicolás Maduro a las estructuras de base de la Tolda Roja. Precisó durante su programa de televisión que los planteamientos presentados por el Poder Popular están cargados de críticas, autocríticas y sugerencias. Les recuerdo a la UBC: funcionario que no esté cumpliendo con su trabajo, métalo allí, porque los funcionarios que ponga la revolución son para trabajar a la orden del pueblo. Destacó Diosdado Cabello que de cara a la celebración del Tercer Congreso Nacional y las elecciones de los delegados, 81.891 nuevos militantes se han inscrito en dicha organización. Jóvenes de la Patria, jóvenes de las OBE, es decir, la Organización Bolivariana Estudiantil, muchachos que están en las universidades, el Partido Socialista Unido de Venezuela es tu partido, inscríbete, instó. Diosdado Cabello recordó el llamado por parte del comandante Hugo Chávez a mantener la unidad de las fuerzas socialistas en aras de avanzar en la construcción de la patria. Por sobre todas las cosas, en cualquier circunstancia, nosotros estamos obligados a defender la unidad de la revolución, indicó Diosdado Cabello. El primer vicepresidente del PSUV llamó a dejar de lado los intereses particulares y los vicios que aún persisten para lograr el legado, para preservar el legado del comandante Hugo Chávez. Revisamos y no tenemos mensajes nuevos en las redes sociales. Bueno, recuerden pues que todavía estamos en los últimos minutos del programa, pero siguen abiertas las vías de participación: la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta y el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Seguimos, les recordamos que el día, ¿no?, tras el asedio, ¿no?, yéndonos al caso de la situación de la Franja de Gaza, pues tras el asedio con bombardeos, pues Israel ya inició la operación militar terrestre en la Franja de Gaza. Y bueno, ya estamos hablando de más de 200 muertos y unos 1.500 heridos, de acuerdo con las cifras oficiales. Lamentable, insistimos, el día de ayer fue sumamente duro. Por un lado, ¿no?, el inicio de esta ofensiva terrestre por parte del gobierno israelí, y por el otro lado, esto de el derribo de este avión de Malasia Airlines, que estos señores va a traer cola. Y bueno, una de las cosas que conversábamos en el programa de hoy es que un día como hoy nació Nelson Mandela, y obviamente se van a realizar una serie de actividades que realizará el Instituto sobre la Discriminación Racial en el marco del Día Internacional de Nelson Mandela. Estoy tratando de abrir la nota, pero bueno, me está tardando en descargar. Cualquier cosa, si el programa concluye y no he podido abrir la nota, pues lo publicaremos a través de las redes sociales, ¿no? Ya vamos a ver si puedo abrir esta nota, ¿vale? Pero es que esta página está terca. Pero bueno, ya les colgaremos pues las de actividades en honor a Nelson Mandela que se vayan a realizar el día de hoy. Con respecto al avión de Ucrania, pues tenemos la información que... ya abrí la de Nelson Mandela, ¿no? La directora ejecutiva del Instituto contra la Discriminación Racial, Marisabel Blanco, anunciará, es lo que te dice la nota, próximamente sobre las actividades en honor a Nelson Mandela. Bueno, con respecto al avión de Malasia Airlines, los equipos de rescate ya recuperaron 181 cadáveres y la caja negra del avión derribado en Ucrania, ¿no? Así que, bueno, esperemos entonces qué es lo que revela esta caja negra. Y bueno, por supuesto que los gringos, defendiendo a los fascistas que ellos colocaron en el poder, señalan que el avión Malasio fue derribado deliberadamente por la gente de la península de Donetsk, ¿no? Por los prorrusos. Bueno, si estos brincaron tan rápido, por algo será. Ya sí, es la 11:51. La última nota que les comentamos es que les hablamos de la ruta nocturna en los museos, y para los amantes de la salsa tenemos tremenda invitación, ya que en los viernes de salsa del Nacional, del Teatro Nacional, se presentarán Los Satélites de Venezuela. Para los amantes de los ritmos caribeños que se apoderan del Teatro Nacional con la alegría de disfrutar del ciclo de salsa los viernes a las 7, llega hoy la reconocida orquesta Los Satélites de Venezuela para deleitar al público con temas emblemáticos de sus 47 años de trayectoria. El concierto, organizado por la Alcaldía de Caracas y el Gobierno del Distrito Capital a través de Fundarte, será un espectáculo repleto de sorpresas, según anunció el director y vocalista Andy Mendoza. Vamos a hacer el lanzamiento del tema promocional que se llama La Vecinita. Ya está sonando por muchos países, se ha colado en los primeros lugares y esperamos que Venezuela también nos brinde su apoyo. Entre las sorpresas estará el reencuentro con Chiche Mendoza, fundador y padre del actual director de la orquesta. Interpretarán los temas más representativos y recordados de la agrupación, tales como El Borracho, Maiva, Mi Boda Campesina, El Lleva y Trae, El Pica Pica, Pensando en Ti y Traicionera. Además, los acompañará el cantante y sonero Rodrigo Mendoza como invitado especial, quien interpretará algunos de sus temas más sonados, como Mentiras. Y vienen llegando de nuevo Los Satélites. Es el eslogan de la orquesta que se renovó hace 8 años. Son 15 músicos en tarima, el personal técnico, el grupo de bailarines y la organización del manager David Alas. Trompetas, trombones, barítono, piano, bajo, tumbadora, timbal, bongo y percusión menor son parte de los instrumentos que darán vida al encuentro salsero. Así que no se lo pierdan. Si eres amante de la salsa, vayan entonces esta noche al Teatro Nacional para disfrutar de Los Satélites de Venezuela. 30 bolívares la entrada. Y si quieres ritmos más juveniles y quieres darse un baño de museos y de movida culturosa, incluyendo hasta desfile de moda alternativa, pues no se pele esta ruta nocturna de los museos. Bueno, una ruta nocturna que arranca a las 2 de la tarde para que pueda ir desde temprano con toda la familia, con los chiquitines de la casa. Son las 11:53. Ahora sí nos despedimos. De verdad que les agradecemos su compañía, su sintonía, su cariño, su participación, y esperamos pues que nos volvamos a encontrar el próximo lunes de 10 de la mañana a 12 del mediodía, como siempre aquí en La Ventana. El día de hoy los estuvimos acompañando en los controles Luis Arloyo, y se despide con muchísimo cariño deseándoles un buen apetito, una maravillosa tarde y un relajante fin de semana. De nuevo, con todo mi cariño, Enza García. Hasta el lunes, y nos despedimos con Los Satélites de Venezuela. Fiesta en Venezuela. Chau. Puerto Rico lo goza toda la gente. En Panamá, Santo Domingo, Colombia. Y en las Antillas se divierten y lo gozan. El ritmo de Los Satélites lo reciben con sabor. Esta es la fiesta sabrosa porque desvela. Fiesta latina que se baila en Venezuela. Ya tuve que vuelo ahí. De esta hora, disfruta a plenitud del talento nacional en todos sus géneros. Oasis Musical, por Alba Ciudad 96.3 FM. Yo ya me voy con las flores, antes de que estén marchitas. La llevo de las mejores para las muchachas bonitas. Yo ya me voy con las flores antes de que estén marchitas. La llevo de las mejores para las muchachas bonitas. Llevo rosas, llevo rosas para las mozas. Margaritas, margaritas para las bonitas. Yo ya me voy con las flores amarillas rosaditas de viejos ríos cantores cortadas de la orillita. Yo ya me voy con las flores amarillas rosaditas de viejos ríos cantores cortadas de la orillita. Llevo rosas para las mozas, amapolas, amapolas para las solas. Ya me voy con las flores antes de que estén marchitas. Las llevo de las mejores para las muchachas bonitas. Yo ya me voy con las flores amarillas rosaditas de viejos ríos cantores cortadas de la orillita. Azares, azares, quita pesares. Llevo rosas para las mozas. Yo ya me voy con las flores. todos los recuerdos vienen un día cuando la memoria juega con la nostalgia. Cuando el río trae aromas, el relámpago y la casa, la madre que hoy es abuela, el almíbar de las palabras. Esta agua va por mis venas, me atraviesa el corazón. Viene del Escalante y desemboca en la canción. Tierra y lago en la pata del sur, tus piraguas se las trago el sol. Si este pueblo amara tu verdor, sembraría de futuros tu esplendor. ¿Cuántas huellas hay en el agua, en los ecos del Congo Mirador? Puerto Concha, la maroma y cada caudal, las orillas anidan o matan el amor. Los rieles hablan de historias, las cotorras de los siglos. Los peces hacen fiesta, los arrulla el río. El niño juega y quiere ser pescador. Su lancha, retazos que la industria dejó. Pero sus sueños están intactos, al menos eso, en la desolación. ¿Por qué cuesta tanto ver al lago? Venimos de ríos y vamos al mar. Los espejos no hacen daño, solo si no queremos mirar. Esta agua va por mis venas, me atraviesa el corazón. Viene del Escalante y desemboca en la canción. Tierra y lago en la pata del sur, tus piraguas se las trago el sol. Si este pueblo amara tu verdor, sembraría de futuros tu esplendor. Viene del Escalante y desemboca en la canción. Esta agua va por mis venas, me atraviesa el corazón. Soy el quitabanderas, voy con las niñas libertad. Yo soy el abanderajo. Yo soy el quitabanderas, voy con las niñas libertad. Yo soy el abanderajo. Y tengo mi casa llena de banderas que he quitado. Y tengo mi casa llena de banderas que he quitado. Aguantamos María Antonia, que se quema la verá. No la agarre por la punta, que en el medio está quebrada. Soy una cartilla abierta, soy una lanza tirada. Soy un pájaro de cuenta cuando la gana me da. Cuando no me da la gana no soy pacaronina. Cuando no me da la gana no soy pacaronina. soy el tigre serrano, voy con la niñera Iberta de la pinta menudita. Yo soy el tigre serrano, voy con la niñera Iberta de la pinta menudita. No he visto mujer bonita que no me apriete la mano. No he visto mujer bonita que no me apriete la mano. Agua el tamo, María Antonia, que se quema la verada. No la agarren por la punta que en el medio está quebrada. Soy una cartilla abierta, soy una lanza tirada. Soy un pájaro de cuenta cuando la gana me da. Cuando no me da la gana no soy pájaro ni nada. Cuando no me da la gana no soy pájaro ni nada. Voy con la niñera Iberta, soy el que más te ha querido. Yo soy el que más te quiere, voy con la niñera Iberta, soy el que más te ha querido. Será de tanto quererte que me pagas con olvido. Será de tanto quererte que me pagas con olvido. Agua el tamo, María Antonia, que se quema la verada. No la agarren por la punta que en el medio está quebrada. Soy una cartilla abierta, soy una lanza tirada. Soy un pájaro de cuenta cuando la gana me da. Cuando no me da la gana no soy pacaronina. Cuando no me da la gana no soy pacaronina. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. que no te veo, que no te veo, cajón de Arauca pureño. Como te recuerdo aquí, con 100 leguas de por medio, tus sabanas parejitas, con rebaños y vaqueros, cielo y palma cariñosos, besándose allá bien lejos. Mayo te cubre de verde, mayo te cubre de verde, y de lirios sabaneros. Y vuelven las garzas blancas, y vuelven las garzas blancas, junto con los aguaceros. Cajón de Arauca pureño, en los confines del llano, arpa Jesús Tenepe. Descubriendo que se puede a la buena ir viviendo. Comunas somos, somos comunas, vamos siguiendo los mismos pasos de nuestro líder que nos señala con su ejemplo. Sí, señor. Comunas somos, laboriosas, socialistas. Sí, señor. La voz del pueblo es la voz de Dios, de la razón. Eso somos, sí, señor. Somos iguales, también la misma sangre. Tu comuna, mi comuna, no olvidemos que queremos para siempre mejores seres humanos. Al juntarnos por la patria nos unió un sentimiento, y al andar siempre adelante vamos ya llegando lejos. Por eso cantando vamos diciendo que como país tenemos al mejor del universo. Y por eso cantando vamos diciendo que como país tenemos al mejor del universo. Comunas somos, laboriosas, socialistas, sí señor. Y al pueblo nos debemos. Comunas, sí señor. Comunas somos, laboriosas, socialistas, sí señor. Y al pueblo nos debemos. Comunas, sí, señor. amarilla del camino, para que adorne tu blanca cabellera. Solo una flor amarilla del camino, para que adorne tu blanca cabellera. Adiós, adiós, lucero de la noche, dijo un soldado al pie de una ventana. Adiós, adiós, lucero de la noche, dijo un soldado al pie de una ventana. No llores más, mi negra de mi vida, que si Dios quiere volveré mañana. No llores más, mi negra de mi vida, si Dios quiere volveré mañana. Síguenos y escríbenos arroba Alba Ciudad, arroba Alba Ciudad. Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. En Alba Ciudad, las 12 y 25 minutos.